Hola. Hola, Marina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de Bandy vos? Bien, con un poco de calor aquí en Parabachasca. Parece que este es otro continente, porque tú me decías hace un ratito que allá no hace tanto calor. No, corre un airecito y todo, sí, acá, que es todo un lujo en este país. Acá el airecito corre también, pero como yo tengo que cerrar las ventanas porque junto con el airecito entran los ladridos de mis perros, los grillos y todo el bicherío de afuera que mete sonido, me tengo medio que bloquear, por eso me... Pero no tengo aire acondicionado puesto, estoy con solamente ventiladores, lo cual habla a favor tuyo de que no hace tanto, tanto calor. Pero está muy pesado el clima, muy húmedo, muy como si fuera a venir tormenta que no está anunciada, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pero no es para hablar de clima, ¿no? ¿Cómo? No, digo que en verano siempre se está preparando alguna, o en sus primeros, en sus inicios, o va engordando y engordando, en algún momento sale. Así que hay que estar siempre preparado. Siempre un paraguas a mano. Bueno, Marina, tenemos el último programa del año de Música, Literatura y Vida, y recién retomaremos nuevos programas después del 10 de enero, porque vamos a estar parada la emisora los primeros 10 días de enero en tareas de mantenimiento. Así que supongo que hoy lo que vamos a hacer es tener una charla amena sobre un poco de literatura, de nuestro, también vamos a hablar de nuestro querido pueblo de la infancia y de la adolescencia, ¿verdad? Sí, señor. Vos sabés que yo estaba pensando en relación a las charlas que hemos hecho, de que un poco nosotros transmitimos mucho y la visión de nuestra... desde nuestro ángulo de clase media, digamos, ¿no? Porque si bien no pertenecemos a familias que llegaron ricas o con dinero a Capilla del Monte, sino que se forjaron a fuerza de trabajo allí una pequeña, qué sé yo, si llamarla fortuna, un bienestar de vida típico de la clase media. Pequeños comerciantes, claro, pequeños comerciantes no, que se sacrificaron y les pagaron a sus hijos los estudios, fuimos nosotros esos privilegiados, ¿verdad? Pero sí. En Capilla del Monte existían también otras dos clases sociales que son importantes de tener en cuenta. Una, los asociados a las grandes familias, que eran las propietarias de las casonas que tú estás describiendo con tanta precisión arquitectónica en los programas, ¿no? Eran familias tradicionales de Buenos Aires. Los apellidos sonaban, incluso hasta los Anchorena han tenido una casa, los Álzaga Unzué tenían su casa ya cerca de donde vos vivías. De Rosario también. El dueño de Villa Firma, el conde Esteves, era de Rosario. Claro. Bueno, es decir, por llamarlo en lenguaje peroniano, la oligarquía era una de las clases que tenía sus propiedades en Capilla del Monte y que disfrutaba hasta el año 40, más o menos, hasta que llegó realmente el peronismo. Y vamos a explicar por qué esas familias luego... se fueron retirando de Capilla del Monte, y es muy simple, porque llegó la chusma, el peronismo trajo el turismo chusma al pueblo, y a las familias tradicionales no le gusta convivir con la chusma, ¿no? Pero bueno, ¿Qué? No, perdón. Bueno, yo no diría tanto así, ¿no? Que esa fue la principal razón. No, que la principal razón no fue la chusma, sino que la llegada del peronismo implicó una quita de privilegios, una puesta en riesgo de los privilegios, y entonces hubo un repliegue. Pero ¿no? También la chusma espantaba, ¿no? De golpe el pueblo empezó a estar en manos de todos esos turistas que se descolgaban de los trenes, que ya hemos descrito, y a las clases altas les gusta la soledad, les gusta que el río sea propiedad de ellos, no les gusta la invasión, y yo los entiendo perfectamente, ¿no? Yo que soy un solitario, tampoco me gustaba cuando estaba en mi querido paraíso venezolano, en la Bahía de Cata, Semanas antes era una invasión tremenda de gente, y bueno, nosotros no nos gustaba ir en Semana Santa, porque era tan grande el gentío, era la única época del año que ahí se armaba un gentío. porque a los venezolanos la Semana Santa les suena a playa y a ron, ¿no? Entonces, la suma de grandes cantidades de personas y de botellas y calor, y bueno, es muy cálido, es pleno verano la Semana Santa allá en Venezuela por el cambio de estación, ¿no? Entonces, a nosotros no nos gustaba, no éramos oligarcas, pero no nos gustaba estar esos días que nuestro paraíso estuviera tan invadido, ¿no? Así que no dejo de entender a las grandes familias tradicionales cuando para ellos Capilla debe haber ido perdiendo el encanto que tenía cuando hicieron sus mansiones y disfrutaban, salían a cabalgar con sus briches blancos, las chicas, y bueno, todo eso fue quedando un poco de modé en un pueblo que empezó a ser invadido por la clase trabajadora, ni más ni menos, ¿no? Porque el turismo que iba a Capilla del Monte no era el turismo rico, el turismo que llevó el peronismo era la clase obrera de Buenos Aires y de las grandes ciudades, ¿no? Que lo había llevado, lo mencionamos en un programa, la Fundación Eva Perón, en esos contingentes turísticos que llenaban trenes y que salían por primera vez de vacaciones, ¿no? Y cuando la Fundación no los llevaba, ya ellos también se iban por su propia cuenta, ¿no? Porque ya empezaron a percibir, a tener sus ingresos, ¿no? Bueno, pero digamos, este desglose de clases es importante porque yo quiero pasar al otro extremo, ¿no? Que no es la clase pobre, porque la pobreza en lugares como las sierras de Córdoba es mucho más digna, es una pobreza linda, agradable, folclórica, por llamarla de algún modo, a diferencia de la pobreza de las grandes ciudades, ¿no? Pero en Capilla, la de los pueblos está vinculada, está muy alejada de la miseria. Claro. Eso es lo que vos estás queriendo decir. Sí, una hermosa y digna pobreza lejana de la miseria. Pobreza de casitas limpias, ordenaditas, prolijas. Sí, podían ser ranchitos, pero estaban pintaditos de blanco, con piedritas blancas marcando el camino, ¿no? De buena alimentación. Claro, y ese sector social, que yo supongo porque yo no vivía en esos años, que en la primera etapa, cuando las grandes familias de la urbe tenían sus mansiones y sus casonas, ese sector social, estas familias que las voy a llamar originarias de Capilla del Monte, aunque no lo sean, porque todos deben de haber llegado más o menos en la misma época, ¿no? Pero originarias porque también se fueron transformando en apellidos tradicionales originarios del pueblo. Voy a mencionar algunos apellidos para que te empiecen a sonar en el recuerdo, porque eran los apellidos de nuestros compañeritos de la escuela pública, porque por suerte a la escuela pública íbamos todos juntos, ¿no? Los Pelliza, los Moyanos, los Bracamonte, los Gómez, los González, Sosa, Villegas, Cabrera, todos esos apellidos pertenecían a familias que eran más bien humildes y que yo supongo que en la etapa de las grandes mansiones eran los caseros, los cuidadores de los jardines y quintas que tenían esas grandes casonas, los que les hacían los servicios domésticos. Y que luego, cuando la sociedad se fue transformando en esa sociedad hotelero-comercial que vos describiste, esta gente, estas familias originarias, empezaron a cumplir un rol más independiente, a tener sus propios emprendimientos, sus pequeños negocitos de barrio, sus almacencitos, el alquiler de caballos, que era un negocio interesante porque a los turistas les gustaba mucho andar a caballo, alquilar los sulquis. Algunos que lograron un poquito más de desarrollo económico compraron esos viejos automóviles que hacían de taxis turísticos y llevaban a los turistas al dique Cruz del Eje, al dique San Jerónimo, a dar la vuelta al mundo, ¿no? En fin, el servicio, se fueron transformando en el sector de servicios para el turismo, ¿no? Claro, respecto de esto, y así un poco lateralmente, yo estaba pensando en que estas personas, en esta etapa de traslado desde el servicio de las grandes familias hacia una independencia, digamos, hacia la tarea independiente, ¿no? Ejercían unas profesiones que además con el tiempo han ido desapareciendo. O sea, eso a mí me gusta recordarlo, porque por ejemplo en un programa yo mencioné al colchonero, colchonero como oficio ya no existe más. No, porque claro. Ahora tenemos los colchones industriales, ¿no es cierto? Llegas a pasar la espuma en nylon por esa máquina. Claro. Se llamaba escardadora la máquina que vos la otra vez no recordabas. Ajá, que nos llenaba de pelusa y estornudos toda la zona aledaña. Claro, porque eran dos especies de grandes tenedores que se entrecruzaban y desmenuzaban la lana de los colchones, que había quedado apelatonada y formando bultos duros dentro del colchón, ¿no? Entonces la escardadora, claro, la ablandaba de nuevo. Y la desinfectaba, la aireaba. Era una hermosa tarea, ¿no? Había que desarmar el colchón original, vaciar la lana ahí, y después volver a armarlo y lo demás. Y fíjate, en esta mixtura, de esta mezcla de chicos de todos los orígenes, que se vivía principalmente en la escuela, se vivía también en los barrios. Porque no siempre la gente más humilde estaba en la periferia. Estaban mezcladas las casas con las casitas. Por ejemplo, fíjate, en mi casa tenía a un lado la vieja casona de Angelina Pagano, que fue una actriz muy exitosa en aquella época, digamos, mirando a Luritoco y las gemelas, a la izquierda de mi casa, donde vivía una familia de caseros en una casona que estaba realmente abandonada. Eran esas casas tradicionales con techo a cuatro aguas de chapa, con galería todo alrededor, que era muy muy característica en esa época. Y ahí había un muchachito, que le decíamos el Chuchi, que era mayor que yo y que me cuidaba como un hermanito. O sea, había toda una relación de amistad entre las familias. Y al otro lado de mi casa, mirando al Luritorco y las gemelas, hacia la derecha, lo mismo. Una familia Carneluti, de la que hemos comentado algo vos y yo, que eran cuidadores de esa casona de una señora de Rosario, que no sé quién era. Cuando digo casona, digo la casa Chorizo. No hablo de las grandes casas que hemos mencionado antes. Sí, no de los palacetes, también, sino de casa, ¿no? Casa grande, claro, casa vieja. Una casa vieja, la casa Chorizo típica, con un jardín totalmente abandonado, laureles que superaban el techo, y nunca voy a olvidar un hermoso árbol de magnolias que estaba, se veía desde la cocina de mi casa, con unas flores estupendas que siempre admiro, ¿no? Y al frente de mi casa estaban los dos grandes chalets de la clase media alta del pueblo, digamos. Claro, las hijas de Laborato. Eran, exactamente, las hijas de Laborato y los nietos de Laborato, que eran mis amiguitos. Una de las nietas de Laborato fue y sigue siendo hasta hoy íntima amiga de la hija del colchonero, que vivía al lado de su casa, justo frente a la mía. Y vos dale nomás con el colchonero, que vos no te das cuenta, pero me estás castigando de un modo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo fui al servicio militar, que canchería y me salvé porque justo me había dado un golpe jugando al básquet y me tenían que operar, entonces yo, mostrando el golpe que tenía, qué sé yo, decía que no podía hacer nada, un oficial me agarró y me dijo, oficio, y yo dije, estudiante, y me miró y me dijo, no, usted es colchonero. No, sí, señor, usted es colchonero, le doy el diploma. Y ahí nomás me llevó a una montaña de lana y me dijo, ya que no se puede mover, usted va a armar colchones. Y me pasé 20 días armando colchones para los soldados. Y estornudando. Estornudando. Pero la montaña de lana ocupaba toda, qué sé yo, una galería larguísima, ¿no? La tuve que escardar toda. Así que imagínate, mi amor por la colchonería se fue en el acto, ¿no? en este asunto de perdóname, los mismos oficiales me preguntaron cuando estaba entrando al servicio militar, religión, ninguna, y me dice, ¿usted es judío? No soy judío. ¿Y no cree en Dios? No. Anotá, le dice el otro, comunista. Eran simplificadores los muchachos. Y ahí nomás me puso en rojo comunista y quedé como comunista ahí ante los registros de los militares. Y era peor, porque si yo quería aclarar tenía que decir, yo soy peronista, y ahí me daban con un palo en la cabeza. Así que claro, era preferible, era en ese momento era todavía tolerable ser comunista y no peronista. Bueno. Claro. te quería decir, a ver qué te quería decir. Ah, que en esta cuestión de las distintas clases sociales, para denominar todo esto de alguna manera, y el Colegio Nacional donde todos nos encontrábamos y nos hacíamos amigos, y los barrios donde nos criábamos juntos, hay una historia que creo que define mucho, una cuestión cultural, digamos, que sí nos separaba. Digamos, los chicos de la clase media estábamos criados muy entre los algodones de nuestras madres en las casas, protegidos por todos lados, gozábamos de mucha libertad, pero una libertad severamente controlada. controlada también. No tanto eso, como que a mí no me andaban cuestionando, controlando qué hacía por la calle, pero sí había un mandato dentro de la familia del que era el comportamiento adecuado que uno estaba acostumbrado a obedecer, digamos. No era así con los otros chicos. Y estos chicos que vivían al lado de casa, se llamaban Mirta, que tenía mi misma edad, y Rubén, que tenía 2 años más, algo así, fueron para mí una escuela, realmente una escuela de modernidad. Porque yo era la nena muy ingenua, muy como se debe ser, ¿no? Y Mirta, la amiguita de al lado, estaba llena de toda la picardía y la astucia y de todo ese aprendizaje de la vida centrada sobre la sobrevivencia cotidiana y la práctica. No sé si me explico. Yo no tenía ni idea del dinero. Tenían más calle que vos, dicho de otro modo, ¿no? Claro, yo no tenía nada. Pero ella, además de la calle, tenía como una picardía y una... Digamos, hoy hubiera sido campeona del bullying, por ejemplo. Y en realidad me hizo bullying, nada más que yo no me daba cuenta porque esa palabra no existía en aquella época. A ver, por ejemplo, ella... Un día yo me tragué un chicle. ¡Uy, me tragué el chicle! ¡Uy, me decía Mirta! Después de 2 días te morís. Cuando uno traga un chicle... Después, entonces yo, que nunca fui a Cuseta ni nunca fui a llorar mis penas, que me las tragaba como el chicle, estuve 2 días, mi madre preocupadísima, me tomaba la fiebre, me ponía en plasto, ¿qué le pasa a esta nena que está tan triste? Hasta que pasaron los 2 días y como yo tomaba todo al pie de la letra, al cumplirse las 48 horas me largué a llorar. Ay, mamá, no me morí nada, vos sabés qué. Bueno, y la otra, la vecinita disfrutaba como perra de esas cosas. O se caía el pan, se me caía un pan francés, aquellos hermosos panes. ¡Oh! Y me decía la amiguita, vos sabés que cuando el pan cae boca abajo es pecado mortal. Lo que va a decir el padre Gómez, que era el cura del pueblo severísimo. Y yo de nuevo, el sábado a confesar mi pecado mortal, o sea, me lo creía todo a pie juntillas, ¿no? Y la más linda de todas, pero también tiene una faceta de crueldad esto que voy a contar, que era también bastante propia de la época. Estábamos ya en una época del comienzo de la... Estábamos en la primera presidencia de Perón, no, iniciándose la segunda, seguramente. Todavía vivía Eva Perón, pero por ahí estábamos. En que el fanatismo y la ignorancia por ahí se juntaban en algunas personas y se volvían unas cosas terribles. Esta familia de al lado, de pronto se enferma la señora, que no sé por qué estaba internada en Jesús María, donde tenía su familia de origen, y se enferma el señor y estaba internado en La Falda. Los chicos, la chica vino a vivir a mi casa durante ese periodo en que los padres estaban ausentes, y Rubén, el hermanito, seguramente a casa de otro amigo, no lo sé. Entonces había que rezar el rosario a la noche. Y mirá vos las enseñanzas que me daba Mirta. Rezar el rosario era algo eterno. Uno sentía que la vida se iba detrás de cada una de esas cuentitas. Había que rezar 10 veces esto, una vez aquello, recitar el otro, vuelto otra vez 10 veces aquello. Entonces ya en la primera noche que durmió en casa, Mirta me dice, no, Marinita, no es así. Mirá, si vos decís, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, vale. O sea, no sé si te ubicas. El Ave María tiene 2 partes. Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, bendita tú eres. Y después la segunda parte, Santa María, Madre de Dios. Entonces ella me hacía decir las 2 primeras frases de cada parte. Y vale. Entonces te imaginas, pasábamos las cuentas a una velocidad extraordinaria. Santa María, Madre de Dios, Santa María, toda otra. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, otra. Y entra mi mamá y nos encuentra las dos muy tapaditas, listas para dormir. Y se rezaron el rosario completo, le dijimos. Mamá no lo podía creer, ¿no? Y por esos caminos aprendí con ella a soltarme un poco hacia esta libertad de la picardía, ¿no? Y la parte cruel del tema, que es algo que, aunque sea difícil de creer teniendo hoy 72 años, recuerdo y lo veo como si lo estuviera viviendo hoy. El lunes vamos al colegio, como correspondía, en este momento en que ella estaba viviendo en mi casa, y la maestra, de la cual recuerdo nombre y apellido, no lo voy a mencionar por las dudas, pero veo todavía su firma, que era del mismo estilo de la firma de Perón, de esa letra inclinada con nombre completo. Uh-huh. Era una rubia muy arrogante. Estábamos en segundo grado, fíjate vos, o sea que era año 52, por ahí. Sí, seguramente. Preguntaba siempre el primer día, los lunes, ¿fueron a misa ayer? Sí, señorita, sí, señorita. Y Mirta, que era muy astuta y demás, pero seguía siendo una nena ingenua, dijo, yo no. Le dio un sermón, porque los que no van a misa, a mi juicio, son animales, porque los que no van a misa son los burros, porque las personas... Todo eso a esta nenita abochornada, ¿no? Y yo, tímida y respetuosa como era, pero gracias a Dios me podía soliviantar un poco ante la injusticia, intervine, y con, me imagino que con lágrimas en los ojos, le dije, señorita, el papá y la mamá están enfermos, y ella ayer se fue con una tía a visitarlos, lo cual era cierto, una tía los había llevado a Jesús María a ver a la mamá, y a la falda a ver al papá, ¿no? Esa cosa cruel se repetía mucho, y también la cosa cruel tenía que ver con la cuestión social, porque en aquellas épocas en que los piojos eran una vergüenza, no como ahora, donde nadie oculta que su hijo tiene o tuvo piojos, en aquella época era como una degradación. En el colegio nos hurgaban la cabeza, que a vos te tiene que haber pasado también. Al fondo del aula tendían como una cortina con un palo, y chico por chico pasaba, en mi caso chica por chica, la escuela primaria no era mixta, nos ponían detrás de la cortina y revisaban la cabeza a ver si había o no había piojos. Pero ¿sabes una cosa? A los que ponían atrás de la cortina era a los chicos que llamaban orilleros. Esos eran los piojosos, dicho como la mayor de las ofensas. A nosotros, nenitas con trencitas y moñito blanco y cuidaditas, ni nos revisaban. ¿No sabían que los piojos eran los que le hacían las trenzas a ustedes? Sí, más o menos, que las trenzas estaban tan duras por los cadáveres de piojos que la endurecían. Pero fíjate vos, ¿no? Ahora, vos tenés una visión, claro, porque siendo mujer no callejeabas tanto, ¿no? Pero cuando has ubicado, que decías que los pobres estaban mezclados con las casas, con las familias de clase media y todo eso. Parte de ellos. Sí, parte de ellos. Ahora, yo te voy a decir que había lugares muy reconocibles donde se agrupaba, digamos, el pobrerío, formando barrios y generalmente alrededor de un pico de agua, porque el agua corriente no les llegaba a sus hogares, sino que en el medio de la barriada la municipalidad ponía una canilla pública, entonces la gente iba a buscar sus baldes de agua, ¿no? Y yo quiero recordar, porque me gustaría que quede en el recuerdo de los capillenses, que yendo hacia la casa de Muiño estaba el matadero municipal, y obviamente alrededor del matadero había una barriada pobre, por dos razones, porque muchos de ellos trabajaban en el matadero, y además porque cuando se carneaba en el matadero, la gente accedía a bajo costo a partes no valiosas del ganado que se faenaba, ¿no? O sea que siempre alrededor de los mataderos en los pueblos vivía gente pobre. Otra zona de pobreza concentrada en Capilla del Monte es justamente el barrio donde nació el Tato Rivero, allá al lado de Villa Firma. Ahí también había una canilla pública en la punta de la cuadra, que yo me acuerdo que siempre perdía agua porque se formaba una especie de arroyito al borde de todo el rancherío hasta llegar hasta el río. Y eso era una sucesión de ranchitos muy humildes, dignos, pero humildes. En uno de ellos, casi en el primero, es donde nació el Tato Rivero, ¿no? En el camino al Zapato también había un pequeño asentamiento de ranchitos humildes, pero que formaban un conjunto, ¿no? Y uno los conocía porque ahí, cuando nosotros éramos chicos, íbamos a veces, nuestros padres nos mandaban a buscar a la gente de los oficios. Me decía, mira, trate a la gente ahí del camino al Zapato y decirle a Juan, que era el albañil, que venga, que nos tiene que hacer un trabajo. Bueno, ahí vivían muchos albañiles, ¿no? Había mucha gente humilde que se dedicaba a la albañilería porque era una etapa de mucha construcción. A las orillas del río Calabalumba, sobre todo del otro lado del río, cuando uno pasaba el pequeño puente, porque arriba pasaba el tren, el puente que iba en el viejo, esa era la vieja ruta a Cruz del Eje, antes de que se hiciera la carretera. Ahí a las orillas, pasando ese puente, también había toda la orilla del camino una barriada muy humilde, ¿no? Y en Balumba, en tu zona, del otro lado de la vía, vos estabas del lado de la vía donde estaba la avenida Pueyrredón, pero si vos cruzabas la vía para el otro lado, también te encontrabas una barriada mucho más humilde, porque ya ahí no había hosterías y negocios. Todo eso estaba... Ni servicios, estaban de este otro lado, ¿no? Y entre las personas humildes que quiero recordar especialmente, era el Mudo González. ¡Ah, no! El Mudo González alquilaba los mejores caballos del pueblo. Cuando uno quería alquilar un buen caballo, pero un verdadero caballo, yo no lo hacía porque yo no era buen jinete, ¿no? Yo más bien siempre andaba buscando un caballito manso para subirme, porque no me gustaba andar en caballos briosos. Pero aquellos que les gustaba galopar un buen caballo, se lo tenía que alquilar al Mudo González. ¿Qué era Mudo? Sí. Era Mudo, permitime que cuente, porque me has robado al Mudo González, que lo tengo en la punta de mis recuerdos. El Mudo era habitual en mi casa, porque los turistas muy casi cotidianamente pedían caballos, hacían cabalgatas y todas esas cosas. Entonces, fíjate vos, yo era encargada de ir a la casa del Mudo a decirle que viniera, que necesitaban a tal hora, que necesitaban tres caballos. O sea, ir avisándole. El Mudo, que era muy amigo mío, era un muchacho estupendo, ¿no? Muy inteligente y muy lúcido. Había superado mucho mejor que muchos de los que ahora, siendo sordos, están escolarizándose. No tenía limitaciones. El Mudo iba a bailar al City con su novia, y entonces lo que hacía era, se iba y ponía las manos sobre los parlantes, unos segundos, y después salía bailando, ¿no? Ella lo ayudaba. Él no tenía limitaciones. Llegaba con sus caballos, y como a mí me encantaba, a diferencia tuya, andar a caballo y a todo galope, la calle todavía era de tierra, la avenida Pueyrredón, entonces no había riesgo de que se resbalara el animal, yo podía galopar como quería. Entonces el Mudo siempre llegaba un ratito antes, y me sonreía y me daba el caballo que sabía que a mí me gustaba, el que más me gustaba de los que él tenía, mientras esperaba que los turistas salieran, se organizaban. Yo tenía un cuartito de hora ahí, y bueno, pasaba como una flecha de arriba para abajo y de arriba para abajo por todo Alumba. Y después era la intérprete. El Mudo se reía mucho, es decir, tenía un sentido del humor, porque los turistas, cuando querían negociar el precio con el Mudo, se quedaban mudos ellos, que no sabían cómo entenderse con este hombre. Entonces el Mudo me hacía señas. Entonces, con un palito en la arena, él iba escribiendo, yo le iba contestando, y ya nos habíamos armado unas cuantas señas que nos entendíamos, y bueno, salía la gente admiradísima del Mudo, Mudo genial, y de la nenita tan vivaracha, ¿no? El Mudo era una institución, y es verdad que tenía los mejores caballos, los únicos de alta alzada, muy bien alimentados y vigorosos, ¿no? Sí, yo en cambio le alquilaba los caballos al viejo Gómez, que tenía caballo más manso. Yo alquilaba, me acuerdo, siempre un caballo una yegua que era grisácea, ¿no? Y que era mansa, ya me conocía hasta el nombre, creo. No me gustaban los caballos briosos, no me gustaban. Bueno, lo que pasaba a veces, que pasaba y muy a menudo, es que los turistas no sabían cómo manejar al animal, ¿no? Había que empezar por enseñarles que llevaran las dos riendas en la misma mano, porque ponían una en cada mano y al animal lo volvían loco tironeándolo para distintos sí, lados. Sí, creyendo que era una bicicleta. Más o menos, pero es verdad esto. Y además dejaban colgando los pies en el estribo y volvían a la noche con el empeine del pie sangrando. Pero lo peor que pasaba es que el caballo, que es un bicho muy inteligente, en cuanto pescaba que el de arriba no tenía ni idea, se iba a su casa. Y no había manera de que este pobre hombre o mujer que iba arriba le hiciera cambiar el rumbo. El animal mandaba. Así que otra de mis tareas era, cuando volvía el resto de los compañeros de este tipo a la hostería y decían, se los perdió fulano, me miraba a mi familia, a mí me decían, anda lo del mudo. Y allá iba yo a lo del mudo y lo traía al perdido que estaba en la casa del mudo. Y sí, porque los caballos volvían solos a la casa del mudo, obvio. Pero claro, el animal... Vos a los caballos los podías, una vez que ibas al paseo, ya los dejabas que él te trajera de vuelta porque el caballo volvía a su hogar, ¿no? Sí, con el caballo no había riesgos. Era una hermosa vida. Sí, el caballo fue muy importante en la infancia mía y de varios otros. También fue importante en Capilla las bicicletas, ¿no? Porque había dos grandes bicicleterías, la Velox, que estaba en la calle Belgrano, ahí a media cuadra de la calle principal, y otra que estaba allá en la calle 25 de Mayo, que eran los Tres Hermanos, ¿no? Que estaban en una esquina. Y ahí la gente alquilaba las famosas bicicletas tándem, que eran bicicletas dobles, donde se iba en pareja, uno atrás y otro adelante, ¿no? Y salían a recorrer el pueblo. También después las bicicleterías incorporaron unos ciclos sulkis, que eran unos sulkis chiquitos a pedal. ¿Te acordás que se iba de a dos arriba del ciclo sulki? Sí. Y bueno, eran todas las cosas que empezaron estos sectores a ofrecerle como servicios a los turistas, ¿no? A vender ese tipo de cosas. Bueno, y estaba, y no has mencionado el sulki sulki, ¿no? Que el sulki sulki era una institución y además es como ir a Buenos Aires y subirse a un mateo. Claro, el sulki tenía turista, chofer, ¿no? El sulquero entonces, se llevaba. Claro, y era muy gracioso el tema porque arrancaba el subte con los turistas que le decían, bueno, queremos ir, no sé, a los Mogotes. Y entonces estaba el señor que conducía y toda la familia acomodada atrás en el surqui, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Y atrás invariablemente iba el perro del dueño del surqui y el perro de la casa de donde habían salido. Si vos veías pasar un surqui y según el perro que iba detrás, sabías perfectamente quién alquilaba, de en qué hotel paraban los turistas, porque el perro iba. Y una vez, un sulky en una de esas, yendo, no sé, los Mogotes, me parece que era, o los Paredones, yendo por una de estas sendas de ripio, volcó, había, qué sé yo, unos metros, lleno de, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre. Este fruto que pincha... De tunas. Y lo tengo claro, esa noche en la hostería, la señora que había caído acostada sobre las tunas, estaba en ropa interior, boca abajo en la cama, y todas las señoras del resto de los turistas, del resto de las habitaciones, con la pincita de depilar alrededor, dale sacarle espinitas. Claro, una espinita casi transparente, la de la tuna, imposible de encontrar, ¿no? Y que dolían un horror, sí. Dolían un horror. Así que esa sí también fue toda una aventura, esa historia, porque yo, claro, zapateaba alrededor a ver qué estaban haciendo, y me enteraba. Otra historia, en eso de los oficios perdidos, que a mí me interesa mucho, y no quisiera engordar esta pequeña listita que llegué a hacer, estaba también el lustrabotas, que si bien no desapareció del todo, pero ahora está muchísimo más acotado, no tiene la tradicionalidad que tenían los lustrabotas en aquella época, donde tenían su paradita fija, sentaditos ahí a la par del sitio esperando la clientela, ¿te acordás? Solían ser amigotes. Estaba el afilador también, que pasaba y que ahora se ve muy raramente acá en la ciudad, por lo menos. Y en Lustrabotas hay una historia de un personaje del pueblo que nunca hemos mencionado, que era don Juan Cabús. ¿Te acordás de don Juan Cabús? Hablaba así, don Juan Cabús. Exacto. Y nosotros le hacíamos burla y el Julio Ferrer se enloquecía de odio con nosotros, porque era el abuelo de Julio, nuestro amigo, ¿no? Que lo criaba Julio, vivía con el abuelo. Claro. Buena parte de su infancia no vivió con sus padres. Y el viejo Cabús, que era un puntero político de la zona de Punilla y medio cacique en el pueblo, y qué sé yo, tenía un Ford 29, que es el coche en que después de muchos años yo aprendí a manejar, en ese Ford 29. Y era tan arrogante el viejo que lo que hacía era, venía manejando, estacionaba frente al Cipi, sacaba un pie sin bajarse del coche a que el lustrabotas le lustrara ese zapato. Seguía hasta la estación, daba la vuelta en redondo, paraba al frente, se corría y sacaba el otro pie para que el lustrabotas le limpiara el otro zapato. Dios mío. Eso era toda una tradición del viejo Cabús, ¿no? Que yo creo que pinta de cuerpo entero lo que eran esos caciques, pequeños caciques, y lo que son ahora los grandes caciques también, ¿no? Exactamente. Muy bien, estamos disvariando bastante, ¿no? Muy lindo. Nos estamos perdiendo en las cuevas de Capilla del Monte, más o menos, ¿no? En las cuevas de los recuerdos. Marido, para seguir perdiéndome, mi marido me acota entre los oficios perdidos uno que ni se me hubiera ocurrido, que es el esterillero. ¿Te acordás que las sillas tenían esterillas? Claro, había que reparar eso. Hacerlas de nuevo. La esterilla ahora es un poco como un lujo, bastante excepcional, pero antes en todas las casas había. Sí, pero le habíamos simplificado el nombre, la llamábamos silla de paja. No era esterilla, eran paja, silla de paja la llamábamos. No, eran cosas distintas de Bambi. No, yo sé que son distintas, pero nosotros lo unificábamos. Ah. Como el techo de la confitería Plaza, decíamos que era un techo de paja. Y no era un techo de paja, era un techo vegetal, sí, pero no de paja, ¿no? Pero eso era una simplificación idiomática que hacíamos, por lo menos nosotros, los muchachos. Esterilla, la silla de esterilla tenía la gente, no se usaba mucho las casas con living, en general uno entraba al comedor. Sí, vos te referías a la esterilla calada que tenía una... Claro, que es toda una artesanía importante. Sí, no, yo me confundí, yo hablaba de las sillas de paja. De paz. Ahora me vino... eran más bien las de la cocina. Claro, ahora me vino el recuerdo, lo que llaman las sillas de esterilla, que efectivamente era muy linda, ¿no? Y la esterilla estaba puesta de tal modo que se la podía cambiar, pero era un trabajo artesanal difícil, ¿no? Todavía hay esterilleros ahora como artesanos muy dignificados por el tipo de tarea, era más o menos de la misma categoría que un ebanista, ¿no? Sí, ahora debe ser más cara, muchísimo más cara una silla de esterilla que de otro material. Uf, seguro. Bueno, habiéndonos perdido en medio de este laberinto que armamos de distintos comentarios, te dejo a vos que lo arregles. Bueno, yo lo puedo arreglar poniendo una pieza musical en homenaje a tu papá y al mío. Ay, gracias. Vamos a escuchar, ya que estamos medio en la antigüedad, estamos en el Pleistoceno de Capilla del Monte, nosotros dos, vamos a escucharlo a Piero. ¿Te acordás cuando interpretó esa canción tan linda que se llama Mi Viejo? Vamos con sí. Piero y Mi Viejo. Si no lo escuchás porque el Skype no te lo permite, cuando termino yo te comunico de nuevo. No, lo escucho de nuevo el domingo a la mañana. Así de paso le avisaron, le recordamos a los oyentes que el domingo vos lo repetías al mediodía. Entonces yo ahí escucho el programa completo. Ahí estamos con Piero. Que ando solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La era se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu... Estábamos escuchando a Piero interpretando Mi Viejo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa Música, Literatura y Vida, que transmitimos todos los jueves por la noche junto con Marina Salvático. Estamos transmitiendo el último programa del año 2016 de Música, Literatura y Vida y recorriendo viejos recuerdos de Capilla del Monte y de personajes del pueblo y otras historias. Así que estamos todavía en contacto, Marina. Sí, aquí estoy con muchas ganas de hablar, de seguir hablando. Y dale nomás. Vos sabés que en esta época de fin de año, sabiendo que es el último programa, uno empieza a sumar una melancolía tras la otra. El umbral de la afectividad cambia en esta época, ¿no? Y ocurrió que hace unos días me tropecé con una palabra que hace mucho tiempo no usaba ni recordaba, que es querencia, la querencia. Busqué en diccionario porque de inmediato vi querencia y pensé Capilla del Monte, ¿no? Y querencia, según el diccionario, es el cariño que uno tiene por algo o por alguien, o es la tendencia que tiene el hombre y también algunos animales a volver al sitio donde se han criado. Están las dos cosas: el lugar, la vuelta a ese lugar, y el cariño por ese lugar. Y pensando que además estamos hablando de música, literatura y vida, busqué en literatura, la literatura gauchesca nuestra, ¿qué se dice sobre la querencia? Y encontré, voy a leer solo algunos versitos separados, no voy a leer poemas enteros, pero qué significativo es, fíjate. Siquiera la misma ausencia sabe el tiempo que me ausento, y a veces lo que yo siento no sabe ni mi conciencia. Me llamaba la querencia mi rancho, y a mi paisana la imaginé tan cercana, tan feliz, que pude ver la imagen de una mujer esperando en la ventana. Y en el Martín Fierro, que siempre es tan terminante para decir las cosas, dice que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia, y ansí, de estrago en estrago, vive llorando la ausencia. ¿no? La relación entre querencia y ausencia es para mí estrechísima, ¿no? Y el dúo Coplanaco tiene un tema que es querencia de mi sentir. Y la letra dice: de mi tierra ya he aprendido a sentir que vibro con un amor. En su grito legendario creciendo voy, ay, de algarrobas dulces se llena mi alma y mi corazón. Aquí es donde estoy feliz, la magia ya habita en mí. Bueno, y hay más. Luis Eduardo Aute también tiene una canción sobre el tema de la querencia, ¿no? En este caso es por un amor frustrado, entonces él habla de cómo vencer esta mala querencia por ti, querencia de ti, querencia por ti. Y todo esto me ilumina a mí acerca de lo que siento por Capilla del Monte, porque Capilla del Monte nos dio tema para tantos programas y todavía no avizoramos en el horizonte dónde vamos a terminar. Porque ahí supe, es mi querencia. Es el lugar a donde vuelvo muy poco, suelo ir de paso, y siempre tengo una felicidad y un dolor. Porque es la felicidad del volver al pago, donde te has criado. Habría que repetir los versos directamente de los poetas, ¿no? Y es la tristeza de que ya ese pago no es el mismo pago. Cambió tanto todo que hasta los olores cambiaron, los sonidos cambiaron. Entonces es como de ser, como dice la definición de la Real Academia, ¿no es cierto?, el lugar, la definición da dos aspectos: la tendencia del hombre a volver al sitio donde se ha criado o tiene costumbre de acudir, digamos, el lugar, y el otro aspecto, el otro sentido que tiene la misma palabra, es el cariño que se tiene por alguien o algo que lo convierte en la querencia. Yo quiero decir que para mí Capilla del Monte es eso. Vuelva o no vuelva, esté o no esté allí, Capilla del Monte es mi origen y es mi querencia, ¿no? Esto nomás. Muy bien, sí, la verdad que es una palabra hermosa, la querencia. Es hermosa. Y vos la has explicado bien, con toda la precisión del caso. Es eso, la querencia. Y yo también siento que Capilla del Monte es mi querencia, ¿no? Entonces, alguien me preguntó hace un tiempo, y justamente he escrito algo para Facebook, pero para más adelante, ¿por qué estoy viviendo en Anisacate y no en Capilla del Monte? Porque después todo, cuando tuve que decidir vivir solo y libre, podía haber elegido cualquier parte, digamos, cualquier parte del mundo, pero accesible económicamente, digamos, ¿no? Y bueno, podría haberme hecho esta casita que me hice en Anisacate, esta cabaña que me gusta tanto, la podría haber hecho también en Capilla del Monte, ¿no? Pero tiene que ver también con las pérdidas, ¿no? Es decir, es como que a la querencia se la van llevando las pérdidas, ¿no? Hay una canción de Serrat que cuando él va a buscar de nuevo al año siguiente a su amante, se encuentra que en lugar del bar donde ella trabajaba hay una sucursal del Banco Hispanoamericano o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, y es el que va a buscar la vieja casona y se encuentra un shopping hecho ahí ahora, ¿no? Entonces, es como que a la querencia se la van llevando las pérdidas, ¿no? Yo llamo pérdidas las cosas irrecuperables de la vida. La vida es una continuidad de pérdidas. Uno va arrastrando y perdiendo cosas en la vida, algunas más dolorosas, otras menos, pero entonces lo que queda al final, cuando uno de golpe se para y dice, bueno, y reviso mi corazón y qué tengo, qué me queda en los sentimientos y todo eso, aparece el sentimiento de la querencia, pero también aparecen todas las pérdidas que fueron borrando esa querencia. Y te cuento una anécdota que ya la conté en esta radio, pero la voy a repetir porque tiene mucho que ver. Yo tenía un amigo allá por la adolescencia temprana en Capilla del Monte, llamo adolescencia temprana los 11, 12, 13 años, ¿no? Esa edad, donde todavía uno no anda buscando la noviecita, pero ya no es más el niño tampoco, ¿no? Entonces, sí. Mi amigo era el Gardi, el Edgardo, se llamaba Gardi, lo llamaba Muñoz de apellido, Edgardo Muñoz, y yo le decía Gardi, éramos muy amigos, ¿no? Y en esa época ambos nos gustaba ir a cazar pájaros, pescar mojarras y todo ese tipo de cosas. Y nuestro lugar predilecto era el rodeo, allá pasando la estancia de Muiño, en el río, el cajón del río, pero entre el puente de Muiño y el cajón del río hay un trecho del río Dolores que se llamaba el rodeo. Y había un caserío ahí con sembradíos de maíz, dos o tres chalecitos y una casa de dos pisos que abajo era un bar, una especie de almacén bar, y arriba vivía la familia. Pero era un caserío que se llamaba el rodeo, un lugar típico. Y nosotros nos pasábamos horas y horas con el Gardi tirado ahí cazando pájaros con las tramperas y qué sé yo, pescando en el arroyo. Y amábamos al rodeo, no íbamos a ningún otro lugar que no fuera el rodeo. Y en esa edad que uno hace promesas entre amigos, un día hicimos una especie de juramento, yo no sé si nos cortamos un poco la mano para, como se hacía para mezclar la sangre, ¿no? Pero hicimos el juramento de que en la vida nos podía pasar cualquier cosa, pero que siempre íbamos a volver al rodeo. Así nos fuéramos a cualquier lado, pero un compromiso de honor hicimos con el Gardi, a los 11 o 12 años, de volver al rodeo. Bueno, después la vida nos llevó por distintos caminos. Yo me vine a estudiar a la ciudad de Córdoba y el Gardi se fue a trabajar a los Estados Unidos. Se fue a trabajar de mozo de bar en Miami o en algún lugar así. Bueno, pasaron muchos años, yo egresé de la universidad, qué sé yo, y un día estaba yo en cerca del rectorado de la universidad y en la calle Trejo, y frente está el bar Montserrat. Y me fui a tomar un café al bar Montserrat y me lo encuentro atrás del mostrador al Gardi. Hola, Gardi, bla, bla. Habían pasado muchos años, 20 años quizás, ¿no? Y le digo, ¿qué hace acá? Me dice, lo compré, este bar es mío. Con los ahorros que traje de los Estados Unidos, qué sé yo, me compré este bar. Y estaba ahí con su familia, la madre muy envejecida, pero bueno, y de golpe me presenta a su esposa. Y me la presenta con una sonrisa, ¿no? Y yo le digo, hola, encantado, qué sé yo. Me dice, ¿sabes quién es? No, le digo, ¿quién es? Es la chica que vivía en el chalecito del rodeo. Yo cumplí, me dijo. Yo cumplí. Me mató, me mató. Me hizo sentir un miserable durante días enteros me quedé pensando, él cumplió y yo no. No solo cumplió, no solo volvió, se casó con la chica del rodeo. Se enraizó. Y bueno, después no nos vimos más con el Gardi, ¿no? Pero es una anécdota muy linda de cómo él volvió a la querencia, pese a que se alejó mucho, se fue a trabajar a los Estados Unidos, juntó plata, volvió a la querencia, pero no solo volvió a la querencia, volvió a enamorarse de la chica que vivía en la querencia, en esa querencia particular nuestra que era el rodeo, ¿no? Yo no, yo traicioné, yo no volví más. En realidad, a mí en la vida las circunstancias me obligaron a aprender a administrar las pérdidas. Tuve muchas pérdidas y todas las he sentido, pero también a todas las he sobrevivido bien. Porque, por ejemplo, irme a Venezuela fue una pérdida y venirme de Venezuela fue otra pérdida. Yo extraño a Venezuela. Yo muchas veces sueño con Venezuela porque tengo recuerdos muy felices en Venezuela. Pero cuando estaba en Venezuela tenía recuerdos muy felices de acá, del Anisacate. Porque, ¿por qué esto también es una querencia? Porque aquí en este río crié a mi hija, sobre todo a la mayor, a Florencia. Cuando Florencia tenía 5 años, más o menos, nosotros veníamos en carpa acá al río Anisacate y nos pasábamos todo el verano en el río Anisacate. Acá aprendió a nadar Florencia, pescábamos mojarritas y las comíamos juntos con un sartén después. Entonces, todas esas vivencias también fueron convirtiendo a esta zona en una segunda querencia. Por eso me siento bien viviendo en Anisacate. Porque si bien no es mi origen, que fue Capilla, pero sí tiene mucho que ver con el origen de mis hijas y tiene que ver con un lugar que extrañaba cuando estaba en ese paraíso hermoso caribeño, en esas playas que cualquier argentino puede envidiar hasta la muerte porque son perfectas. Yo a veces en esas playas extrañaba el río Anisacate. Decía, en el río, claro, porque tomar mate en la playa es una cosa bastante incómoda, ¿no? Entre la arenita, el calor, y yo tenía ganas de tomar mate, decía, ¿qué estaría? Ella ella ya me olvidó. Bueno, como habrán notado, hemos tenido una interrupción en nuestra transmisión debido a que se produjo un corte en la energía eléctrica. Estamos procediendo ahora con Marina a completar el programa que quedó trunco. ¿Estamos en contacto, Marina? Sí, caballero. Muy bien. Bueno, lamento mucho, pero aquí en Parabachasca estos cortes de luz suceden a menudo. Pero bueno, estamos de nuevo en el programa para por lo menos completarlo, para que en su versión grabada quede completo, ¿no? Estábamos hablando de ese hermoso concepto que vos introdujiste sobre el tema de la querencia, ¿no? Y bueno, nos fuimos un poco, como siempre, por las ramas. Yo, sobre todo, me fui por las ramas de los recuerdos. ¿Te gustaría redondear alguna cosita más respecto a este tema de la querencia? Sí, justamente el tema de los recuerdos, ¿no? Porque la querencia implica un origen, una vida, y el alejarse de la querencia, como vos lo dijiste hace un rato, hace que estemos siempre volviendo con el pensamiento o con el sentimiento. Yo he tenido alguna experiencia a ese respecto. Una vez en que fui a Capilla del Monte, fuimos mi marido, mis hijas y mi madre, que ya era muy anciana. La gente que actualmente es dueña de lo que era la Hostería El Zapato se portó increíblemente bien con nosotros, porque nos vieron, ellos viven al frente, nos vieron espiando por las ventanas a ver si podíamos ver algo, salieron y nos pusieron la hostería a nuestra disposición para que la recorriéramos, para que, y nos alababan mucho, sobre todo a mamá, la respetaban mucho como fundadora, decían ellos. Así que pudimos... Y ellos se apartaron, entonces nosotros empezamos a recorrer. Y en cierto momento, yo me emociono mucho porque veo, en dos momentos, en uno que estábamos en la terraza, veo un poste atado con un alambre, y digo, todavía está el alambre que puso papá. Papá era los de atar con alambre, ¿no? Y solucionaba mucho con alambre. Eso me trajo como una... me hizo una rápida trayectoria al pasado, ¿no? Como eso de las películas donde ¡zum!, el tiempo transcurrió. Uh-huh. Y otra en la que había sido mi habitación, una muesca que había en el marco de madera de la ventana, que la hice yo desgraciadamente con la cabeza cuando era muy niña, así me pegué un golpazo increíble contra ese marco. Y era muy cabeza dura, la verdad, ¿no? Y era... ¿quién, yo? Digo, yo soy cabeza dura. Y para marcar una ventana con la cabeza. Bueno, es que la ventana se cayó, fue un escandalete. Esas cosas me trajeron esta cosa del recuerdo, esta cosa tan intensa del recordar. Tengo una tía que hoy tiene 98 años y que es una señora espléndida, la última tía que queda de los 10 que eran, hermana de mi madre, que dijo algo que a mí me impactó y me impactó para siempre. Cuando murió el último de sus hermanos, me dice, ¿sabes qué es lo peor? Dice, es que no tengo con quién acordarme. Eso a mí me hizo una tremenda marca, porque también a mí me tocó quedar última del grupito familiar. Se fueron mis padres y se fue mi hermano. Y es verdad eso. Porque yo en aquel momento me pude acordar con mamá del alambre y de tantas otras cosas, de haber recorrido aquella habitación que mamá nos daba cuando éramos adolescentes para que hiciéramos todo el cotillón de nuestras fiestas y nuestras cosas. Me acordé mucho de muchas cosas con mamá, pero hoy no tengo con quién acordarme, ¿no? Entonces esa soledad que el concepto de querencia también involucra, ¿no? Esa distancia, ese concepto que manejan los poetas, ¿no? La querencia y el olvido, la querencia y la distancia, la querencia y la melancolía. De Capilla del Monte conservo amigas, sobre todo compañeras de toda la trayectoria del colegio que todavía viven allá. Las quiero, las añoro en muchos momentos, pero también el encuentro marca la distancia, el cambio y muchas veces algunos olvidos, ¿no? Por eso el recuerdo de Capilla del Monte para mí es algo muy grosso, digamos. Cada vez que yo piso Capilla del Monte tengo como una gran revolución interna, ¿no? Como puntos de referencia que están girando alrededor mío y recuerdos que surgen o pequeños descubrimientos, cosas olvidadas que aparecen. No sé si decir mucho más porque me pongo demasiado evocativa, pero sí creo que viene muy bien que en este último programa del año podamos recapitular de esta manera el sentido que tiene Capilla del Monte, el por qué haber elegido Capilla del Monte como punto de referencia para desarrollar nuestras historias de vida, exponer la música y hablar de la literatura. Porque Capilla del Monte es para nosotros dos, me parece, un núcleo. Y de ese núcleo, desde ese núcleo, estamos siempre hablando. No quiero decir mucho más. Estoy por decir adiós y feliz año nuevo para todos. Muy bien, Marina, muy bien. Sí, efectivamente, es así, ¿no? Y yo, para cerrar un poco con estas cuestiones que tienen que ver con la familia en esta época del año, justamente hoy el último día del año, recuerdo un tema vinculado con la querencia, que cuando mi mamá, cuando falleció, había expresado ser cremada, ¿no? Entonces, bueno, fue cremada y mi hermana me dio el cofre con las cenizas a mí, ¿no? Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y le digo yo, y las voy a esparcir en las altas cumbres, ¿no? Bueno, me dijo ella, ¿no? Y a los pocos días suena el teléfono a la noche y era ella toda preocupada, mi hermana, y me dice, che, dice, pero a nuestra madre no le gustaban para nada las sierras, las odiaba. Ella, su recuerdo era Buenos Aires, era los barrios donde ella creció, vivió su adolescencia, Remedios de Escalada, Banfield, Lanús. Tenés razón. Bueno, le digo, no te hagas problema, porque yo viajo justo a Buenos Aires. Y yo viajaba a Buenos Aires con Natalia, con mi hija Natalia. Llegamos a las 8 de la noche en el auto a Buenos Aires y me fui con las cenizas de mi mamá y buscando un lugar donde dejarlas, y de golpe encontré un portón abierto en la Universidad de Lanús. Me metí por ese portón y había un jardincito, y ahí en el jardincito de la Universidad de Lanús quedaron las cenizas de mi mamá, ¿no? Es decir, volvió a su querencia. Yo siempre jodo y digo que ahora al fin va a ser universitaria y va a tener un título. Vos sabés que no sé si tengo tiempo de contar algo también que me hiciste recordar ahora. Mi mamá en sus últimos meses tenía momentos en que perdía las referencias espaciotemporales. Yo decía que se iba a la luna de Valencia, ¿no? E invariablemente ella, que tanto nos había querido, que había puesto toda su vida para mi papá, mi hermano y yo, de una nobleza increíble, en esos momentos que se iba, se volvía a su aldea en Galicia. Invariablemente, claro. incluso hablaba en gallego y conversaba con sus hermanas. En un momento, antes de estos meses finales, vinieron dos de sus hermanas de Buenos Aires a verla, y ella revivió en ese contacto con las hermanas, ¿sabes en base a qué? En base a las canciones. Se pasaron una semana cantando los villancicos gallegos, las canciones gallegas, hablaba en gallego, no podía dejar de vivir esa galleguez, decía yo. Y esa era su querencia, ¿no? Yo digo que, aun cuando tanto nos ha querido, ella siempre quiso más, si se puede dar medidas de esto, a su origen, siempre estuvo ligada a esa querencia. Bueno, así es la querencia, así es. Bueno, Marina, creo que ya estamos bastante extralimitados en tiempo, ¿no? Yo quería tomar de tus conceptos, de tus versos y tus poemas, el hecho de que la palabra querencia, el concepto de querencia en nuestro país, es un concepto muy ligado a lo gauchesco, quien más destaca la querencia es el gaucho, y la literatura gauchesca es la que más expresa el concepto de querencia, ¿no? Y lo mismo descubrí en Venezuela, o sea, el concepto de querencia se utiliza mucho, sobre todo en el folclore de los llanos, el llanero, que sería, el llanero en Venezuela es el gaucho nuestro aquí, ¿no? El hombre que vive en contacto con el ganado, con el campo, ¿no? Y justamente para el cierre de este programa, en el cual el tema quizás más importante fue este, el de la querencia, yo elegí una canción de Simón Díaz que se llama justamente La Querencia. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho Simón Díaz, y esta canción es la pieza que más me gusta de Simón Díaz. Así que yo te sugiero que te despidas ya de los oyentes para que puedas apagar tu Skype y escuchar por la web esta canción. Bueno, ¿querés que diga una cosita para terminar con un poquito de humor? ¿Cómo no? Lo que yo conté en el programa de los caballos que cuando sentían que el que lo había montado no entendía nada de cómo manejarlo, se volvían a su casa. Esa era una vuelta a la querencia del caballo. Por supuesto. O sea, no hablemos solo de nosotros. Por supuesto. Vamos a la querencia de Simón Díaz. Bueno, y ya ahora me dirijo a todos nuestros oyentes diciéndole que hoy el programa musicalmente termina de forma diferente. En lugar de escuchar la clásica Duende Azul que pasamos en todos los programas como música de cierre, hoy le cedemos el final a Simón Díaz y Mi Querencia. Los dejo escuchando esta hermosa interpretación y con ella se cierra nuestro programa. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte, y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe de los venados? Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tanta ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. Bueno, hemos finalizado de este modo la retransmisión del programa Música, Literatura y Vida, que fuera transmitido originalmente el pasado jueves por la noche. Hemos participado en él Marina Salvático y quien les habla, Carlos De Bandi. Esto es el final de nuestro programa de hoy, domingo primero de enero del año 2017. Y de paso les voy diciendo. Y aquí está mi gallo. De paso se me metió la música. Les voy diciendo que vamos a suspender las transmisiones del sitio FM entre este mismo momento, estamos transmitiendo el último programa, hasta el 10 de enero. Vamos a hacer tareas de mantenimiento y refacción de las instalaciones y limpieza y ajuste en nuestros equipos. Así que agradecemos mucho la atención que nos han brindado durante todos estos